me haces padre. Todo me recuerda a ti. Me hacen falta tus consejos, esa fuerza en tu interior. Porque te fuiste, mi viejo, porque te fuiste sin mí. Cuánta falta me haces, padre. Sin ti igual aquí. Soy un barco a la deriva, desde que no estás aquí. Mi padre, mi viejo amigo, desde el cielo cuídame. Ser igual que tú. Qué difícil es, mi viejo, el poder vivir sin ti. Los domingos son eternos desde que no estás aquí. Tus consejos en la mesa trato de poder seguir. Y tu guitarra compañera, solo guardo para mí. Interpreto algunas notas, las que me enseñaste, las que me enseñaste, las que me enseñaste tu papá. Contra el viento y la madera, siempre estabas junto a mí. Si llorabas en silencio, fue por no verme sufrir. Soy un barco a la deriva, desde que no estás aquí. Mi padre, mi viejo amigo, desde el cielo cuídame. No me dejes solo, viejo. Quiero ser igual que tú.